La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Qué placer escuchar esta apertura, esta música entre densa y polentosa para arrancar este Oral y Público en esta nueva emisión que tenemos del programa de los juicios a los genocidas, un programa de derechos humanos que hacemos desde aquí, desde La Retaguardia. Ya mismo la integro al equipo de trabajo de hoy, a Silvina Manguía. Silvi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí, señor, aquí. Bueno, tenemos bocha de material hoy. Entre lo que trajimos desde La Rioja, te cuento que la mesa de derechos humanos que dimos en uno de los anfiteatros de la Universidad Nacional de La Rioja, en el marco del undécimo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, generó unos comentarios posteriores que francamente nos asombraron. Vos sabés que nosotros en la red hay mucho de andar con la noticia de todos los días y por lo tanto con muchas causas que tienen que ver con la violación de los derechos humanos que se dan hoy en diferentes partes del país. Entonces muchos colectivos de comunicación no se dan el tiempo o no tienen el tiempo para seguir estas causas vinculadas a los crímenes de lesa humanidad de lo ocurrido en la última dictadura cívico-militar. Nosotros hacemos talleres todos los años, desde hace 4 años más o menos, y la verdad es que son de los menos concurridos, pero nosotros con Euge insistimos en que tiene que haber este tipo de actividades en el marco del encuentro de la red. Y la verdad que la propuesta que teníamos para este encuentro era fuerte, porque al estar en La Rioja convocamos a Lucila Maraga, con quien charlamos muchas veces aquí. Sí, sí. Vamos a escuchar su testimonio la semana que viene, expresa política del 75 al 82, que dio un testimonio realmente maravilloso. Y estuvo Graciela Ledo, a quien vamos a escuchar en un ratito, a la hermana del conscripto Alberto Agapito Ledo, cuya causa nos hizo ponerle la lupa al general César Milani, quien hoy lleva adelante las riendas del Ejército Nacional. Así que nada, queríamos compartirlo con vos, con todo el grupo de trabajo de Oral y Público, que vale la pena hacer este esfuerzo cada semana, que Lucila, por ejemplo, estaba esperándonos para ponernos cara. Preguntó apenas empezamos a través de los compañeros de Radio Voces de La Rioja a contactarla si íbamos para poder estrecharnos en un abrazo, que por supuesto nos dimos en nombre de todo este equipo de laburo. Un momento muy, muy emotivo. Lo vamos a ir compartiendo en los diferentes programas. Vos tenías para después un anuncio de colocación de baldosas. ¿Es aquí en la ciudad de Buenos Aires? Sí, sí, es en la ciudad de Buenos Aires y va a ser este próximo sábado 23. Si te parece, me lo contás después. Yo diría que nos metamos ya con algo que sucedió este sábado. La semana pasada nosotros estuvimos charlando con Chicha Mariani y nos quedamos muy contentos después de haber escuchado a Chicha. Y repasamos, nos dimos el trabajo de repasar la entrevista que le habíamos hecho hace exactamente un año, cuando se cumplían los 37 años del nacimiento de Clara Nahí. Y era un testimonio que nos había dejado muy triste, porque Chicha estaba triste, estaba desalentada. Y esta vez, la semana pasada, la escuchamos muy, pero muy esperanzada, y con algunas pistas nuevas que surgieron después de la aparición del nieto de Carlotto, que generó también un aluvión de acercamientos con dudas a la Fundación Clara Nahí. Y el sábado pasado se realizó digamos, la ceremonia habitual que se hace el día de cumpleaños de Clara Naí, 38 años de esta chica que está secuestrada sin saber su verdadera identidad, y sus familiares y sus amigos y las organizaciones políticas y sociales que festejan su cumpleaños en ausencia, si se puede llamarle a eso festejo. Paulo Giacobbe, integrante de La Retaguardia, movilero, estrella, podríamos decirle, se fue para La Plata, participó de esa actividad, nos trajo este testimonio con una de las guías de la Casa Teruggi Mariani. Escuchala porque, es interesante. Cuenta un poco la historia y cuenta también qué es la Casa Teruggi Mariani hoy. Yo soy Luz, una de las 11 integrantes del equipo de guías de la casa. Lo que hacemos nosotros es cenar y cargar de sentido todo lo que la casa comunica. Básicamente en la casa se puede ver el resultado de un operativo en el cual intervienen entre 300 y 500 efectivos militares y paramilitares. Pero además de ver, digamos, el registro que deja el terrorismo de Estado en una casa particular de la ciudad de La Plata, lo que nosotros hacemos es dialogar con este espacio y con todos los visitantes que vienen a recorrerla. Los tiempos que manejamos para digamos, recorrer el pasado hablan de la militancia y los inicios en la militancia de los dueños de casa, Daniel y Diana Teruggi y Daniel Mariani, y los otros cuatro compañeros que estaban el día del operativo. Y por otro lado contamos el momento del ataque, la duración, la cantidad de vidas que se lleva este operativo, los asesinatos que hay y sobre todo el secuestro de Clara Naí con tan solo 3 meses de edad. El operativo dura alrededor de 4 o 5 horas y comienza al mediodía aproximadamente. Por lo tanto, todos los vecinos, todo el barrio, de alguna manera participó en este ataque. ¿Qué quiere decir participó? Participó no en términos, digamos, activos, sino de que estuvo presente en el momento del ataque porque era un horario en donde volvían o iban a trabajar y los niños salían, no entraban al colegio. Por lo tanto, estuvieron bloqueadas sus actividades y algunos quedaron adentro de sus casas durante esas 4 o 5 horas encerrados y otros fueron desalojados por cercanías a la casa. El operativo se diagramó de forma, digamos, perimetral en un radio de aproximadamente 2 cuadras a la redonda, cortando los accesos y bloqueando, digamos, la llegada de cualquier persona. Por lo tanto, la intención clara de este operativo era de exterminio. No había posibilidad de escapatoria de ninguno de los militantes adentro de la casa. Durante esas 5 horas, más o menos, los militantes lo que hicieron fue resistir. Y lo importante, además de esta casa, que tiene que ver con la militancia que los chicos tenían, es que esta era una de las 3 casas operativas de Montoneros en La Plata. Acá funcionaba el área de prensa de la organización de toda la región. Imprimían panfletos, volantes y lo más importante, que era un medio de comunicación gráfico, que era la revista Evita Montonera. En esa revista se estaba denunciando centros clandestinos, torturas, desestabilización económica, movimientos sociales. Y lo último que se llevó a imprimir en este lugar, y más fuerte, digamos, el contenido más fuerte, era la denuncia sobre los vuelos de la muerte. En noviembre del 76 ya ellos ya hablaban de los vuelos de la muerte en el periódico. En octubre, que es el número que sale último de esta casa, ya hablaban de vuelos de la muerte. El ataque es el 24 de noviembre del 76, pero las otras 2 casas que funcionaban de manera articulada con esta, una en Los Hornos, otra en 63, 15 y 16, que es la que ahora se llama Casa de Bichicuí, esas otras 2 también eran casas operativas, en una funcionaba el área de documentación falsa, en otra artillería, y esas 2 fueron atacadas el 22 de noviembre, 2 días antes. Por lo tanto, y teniéndolos como antecedentes a estos 2 operativos anteriores, el despliegue sobre este es mayor, con mucha mayor violencia desatada y con el saldo de hasta ahora 5 víctimas de este genocidio, que son Diana Teruggi, Daniel Mendiburu Elizabe, Roberto Oscar Bocio, Porfirio y Juan Carlos Peiris. Además de llevarse a Clara Naí con 3 meses. Daniel, el dueño de casa, ese día no estaba, porque él trabajaba en Capital, así que se entera del operativo cuando está volviendo de su trabajo en el micro y ve que hay un despliegue policial y militar, y el micro se desvía de su recorrido habitual. Por lo tanto, él a partir de ahí pasa a refugiarse en un barrio periférico. Lo primero que se ve cuando uno se acerca a la casa son, por ejemplo, estos tupalás. Sí, o sea, el ataque tiene... el agujero aquel. Exacto, el ataque tiene distintos momentos. Y en principio es desde el lado externo. Estos son los registros que vos vas a ver. El impacto más grande, que es el de la ventana principal, ese es uno de los últimos que se realizan sobre la casa, alrededor de las 5 de la tarde, y tiene que ver con un impacto, digamos, originado por un tanquetazo que se posiciona en el frente de la casa y lo que hace es disparar. Una tanqueta, digamos, un tanque un poco menor. Lo que entendemos es que esto no tiene que ver con una violencia hacia el interior de la casa, sino con un registro que quede hacia el exterior, hacia el barrio y hacia el resto de la ciudad. Y después de ese momento de externo, digamos, de ataque a la casa, una vez que hieren o asesinan a los chicos, hay un ingreso en el cual desmantelan la imprenta, retiran los cuerpos, bueno, se roban y destruyen todo, y ametrazan las paredes. Ese es el registro que hay desde el interior. Y por otro lado, lo que sucede en momentos posteriores al fin del operativo, hay una apertura de la casa para los vecinos, digamos, que se asoman a ver qué era lo que había sucedido, entonces les hacen una breve recorrida por el interior de la casa. Al revés que hoy. Al revés que hoy, digamos, claro. Hoy lo que hacemos es un poco resignificar todo eso, y si bien el registro de la casa es completamente devastador, tratamos de alguna manera poner en palabras que lo que acá había era una casa que luchaba por un proyecto de país, y a través de un medio de comunicación como la herramienta más potente y más fuerte que tenían. Entonces eso es lo que a nosotros nos interesa hoy, además de la búsqueda, declaran ahí, el reclamo de justicia y el acompañamiento, la búsqueda de las abuelas y de Chicha especialmente. Bueno, no es muy común encontrarse con una casa así. Fue la verdad que una cosa como medio un acierto en su momento, ¿no? Dejarlo así, ¿fue pensado, tenés idea? No, en realidad hay un poco de azar que permite que hoy la casa esté así. Porque la casa de los Hornos, por ejemplo, no sigue en pie. La de los Bichicuí trabaja con la construcción de la memoria habitada. Y esta casa sobrevive un poco, sí, por el cuidado que le han prestado Chicha y Elsa, y por otro lado porque han querido que sobreviva. En realidad no vinieron a destruirla en ningún otro momento como sucedió en otros lugares del país. Así que, y nosotros lo que hoy hacemos es esto, sostenerla en pie y cargarla de contenido por estos militantes que dieron la vida por la causa justa. ¿Qué día los puedo visitar? ¿Vengo directamente? ¿Llamo? ¿Qué hago? Mejor. Todos los sábados, de 11 a 17 horas, la entrada es libre y gratuita, puede venir cualquiera a visitar este espacio, y esperamos que vengan porque es un espacio realmente, un registro de la historia y de un valor histórico incalculable. Bien, interesante el testimonio de Luz. Y ahora vamos a escuchar también desde el micrófono de Pablo Giacobbe a Pablo Yonto, que nos va a contar tan solo en un minuto cómo está la causa y los testimonios que se vienen en el juicio. La causa ahora actualmente está en etapa de prueba. Estamos tratando de que declaren algunos conscriptos del regimiento 7 de acá, porque a partir de la aparición el año pasado de un conscripto que dijo que él había visto cómo se llevaban en un bulto, lo que aparentemente sería Clarán ahí, se abrió una posibilidad de búsqueda fuerte. Entonces estamos pidiendo que citen a otros conscriptos para que aporten. Así que estas declaraciones empiezan ahora, a partir de la semana que viene, y esperemos que alguno de los conscriptos aporte algún otro dato más. ¿De acá se la llevaron en un camión a dónde? No sabemos. No pasó por el conscripto, no comentó que pasó por algún lado, estuvo detenido en algún lugar. No, el vehículo ese no se sabe a dónde fue. El vehículo lo ve, el conscripto, es una camioneta de color azul, y no, él no siguió el rastro de eso. Ah, él ve que está subiendo. Él ve que sale y él después sube con otro conscripto, otra camioneta, y a ellos los llevan a un lugar naval, pero a ellos, No quiere decir que el auto azul que él había visto. No, hasta ahora no sabemos para dónde fue. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle con tanto, ¿no? Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces por con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, Nuestras causas. Bueno, ya lo anunciamos demasiado, nos vamos para La Rioja, nos vamos a esa universidad tan preciosa, uno de los anfiteatros desde los que se ve la precordillera, y la vamos a escuchar a Graciela Ledo, a la hermana de Alberto Ledo, el conscripto desaparecido. Son unos 13, 14 minutos que vas a escuchar, en los que vas a tener allí el testimonio de ella a propósito de la causa. A ver, ¿saldrá? La idea es vincular aquello que sucedió y la causa, obviamente, de Alberto, a los medios de comunicación y cómo fue el acceso a los medios de comunicación en una causa que además implica tanta molestia para tanta gente, ¿no? Porque toca ni más ni menos que a la autoridad máxima del ejército hoy. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. En este tema de la desaparición de mi hermano y su vinculación con Milani, es lo que siempre expresamos con mi mamá, integrante de Madres de Plaza de Mayo, de la filial La Rioja, es nuestro agradecimiento a todos los medios de comunicación, a todos. Tanto los grandes medios de comunicación, que evidentemente son los que han destapado esta olla, diríamos, ¿no? Porque recordemos que quien sale con un programa dominical, que es La Nata, es el que pone en conocimiento público el tema este de Milani en su relación con la desaparición de mi hermano. Y luego, por supuesto, que ellos con un interés ideológico que tiene que ver con su oposición, su papel de opositores al gobierno con actual, y luego todos los medios alternativos que siempre están ofreciéndonos un espacio para dar a conocer este tema, para que se haga público, que cada día lo conozca más gente, la gente que no lo conoció todavía, y dar a conocer las sucesivas instancias de lo que es la causa relacionada con la desaparición de mi hermano, que está radicada en la ciudad de Tucumán. Alberto fue desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, pero también es uno de esos casos que nosotros siempre decimos que los medios de comunicación tradicionales se ocupan de los juicios solo cuando hay un acusado de renombre o cuando empieza un juicio que tiene involucrado a personajes reconocibles más allá de su desaparición, como Paco Urondo, por citar un caso en Mendoza. Ninguno de nosotros conocía a tu hermano antes de que apareciera este caso. ¿Cómo fueron aquellos años previos en los que oficialmente tu hermano era un desertor, siquiera era un desaparecido, ¿no? Sí, mi hermano desaparece estando bajo bandera, es decir, siendo un soldado conscripto. Lo incorporan en La Rioja y luego lo llevan a Monteros, Tucumán, donde lo hacen desaparecer, lo llevan con con la finalidad de hacerlo desaparecer en Monteros, Tucumán, provincia de Tucumán. Desde el momento en que nosotros no lo tuvimos y que nos dimos cuenta de que no era un desertor, que fue en el acto, apenas se enteró mi mamá el día 4 de julio del año 76,

no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. La huelga, dieta, la huelga, cena, la huelga, dieta, la huelga, cena, la huelga, dieta, la huelga, cena, la huelga, dieta, la huelga, cena, la huelga, a la huelga, mil, yo por ellos, madre. Yo por mí, a la huelga, dieta, la huelga, cena, la huelga, si es a la huelga, si es a la huelga, dieta, la huelga, cena, la huelga, si es a la huelga, si es a la huelga, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, yo por mí. Bueno, todavía quedan resonando las voces desde La Rioja. Vamos a seguir teniendo testimonios la semana que viene, pero algunas de las cosas que dijo allí Graciela Ledo fueron muy fuertes. Y por ahí lo que va a suceder ahora va a rondar más lo emotivo. Cada vez que se evoca, cada vez que evocamos en este programa, ya tenemos 4 años al aire, y cada uno de esos 4 años, no solo cuando se acerca el 22 de agosto, recordamos lo que fue la masacre de Trelew. Se están cumpliendo 42 años de aquel hecho histórico, francamente histórico por varios motivos, porque resultó la confluencia en una única tarea, en una misma tarea de las organizaciones militantes armadas más importantes, que solo se reunieron una vez para planear esa fuga, digamos, fue una acción conjunta. Entre otras cosas, por eso fue importante la masacre, como hecho político, la masacre de Trelew. Y lo vamos a recibir, es un gran honor, un gran placer recibirlo a Carlos González Garland. Él es uno de los abogados que fundó la Asociación Gremial de Abogados junto a Rodolfo Ortega Peña, a Eduardo Luis Duhalde, entre otros, y fue uno de los abogados que participó de la conferencia de prensa que se hizo allí desde el lugar para denunciar los hechos. Es un gran gusto recibirlo en este programa que se llama Oral y Público, que hacemos hoy con Silvina Manguía. Mi nombre es Fernando Tevele. ¿Cómo va, Carlos? Bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por atendernos y por ayudarnos a contarle a la gente, sobre todo a los pibes jóvenes que escuchan este programa, qué fue, desde tu punto de vista, cómo contás hoy aquellos hechos de la masacre de Trelew. Bueno, año tras año, por supuesto se recuerda la masacre de Trelew, pero lo que interesa para mi gusto es justamente que se siga recordando y que se haga memoria, porque el hecho no fue un hecho circunstancial, sino que hay que ponerlo en el ámbito, en el entorno, en la realidad histórica en el cual se desarrolló. Uh-huh. ¿Y cuál era la realidad histórica? Una dictadura militar que ensayaba formas de aparente legalidad en el marco de la tortura y de algunos asesinatos y de secuestros, pero que todavía mantenía una apariencia de legalidad. Esa dictadura del año 66 al 73 empezó a ser erosionada por la acción popular, fundamentalmente en 1969 con el Cordobazo y el Viborazo, que fue encabezado por obreros y estudiantes, cuando esos obreros eran los mejor pagos de la República Argentina. Es decir, que el rechazo político fue claro y definido y provocó que Onganía dejara de ser el jefe de la Junta Militar. Claro. Esto es muy importante porque es al compás de eso y a partir del año siguiente, y de ese mismo año ya había, por supuesto, actividad, pero allí es cuando hacen eclosión también las organizaciones revolucionarias. Uh-huh. ¿A cuáles organizaciones revolucionarias? Por supuesto, aspiraban por lo menos al retorno a cierto grado de legalidad democrática. Cierto grado, no digamos más. Por supuesto que también frente a ellos aparecía, primero, el imperialismo yanqui, sin ninguna duda. Y en segundo lugar, todos los aliados del imperialismo yanqui en la República Argentina. Aliados económicos, desde la sociedad rural en adelante, pero también aliados políticos que callaban lo que ocurría. Y sin embargo, había toda clase de expresiones democráticas que se oponían a la barbarie instaurada por el régimen de seguridad nacional. Cuando se produce la fuga de Trelew el 16 de agosto, nosotros desde la Asociación Gremial de Abogados decidimos que 5 abogados fuéramos a ya para tratar primero de contactarnos con nuestros defendidos presos en la cárcel de máxima seguridad de Rawson, pero al mismo tiempo para incidir sobre los jueces de la Cámara Federal en lo penal de la Nación, o sea, el famoso Camarón, ¿no es cierto?, que sabíamos que permitían y patrocinaban la tortura y que eran sencillamente elementos propios del régimen y nada más que eso, pero que le daban una apariencia de legalidad. Claro. Por supuesto que fracasamos en todos nuestros intentos de entrevistarnos y plantear las cuestiones en forma directa con estos señores. Pero como estábamos radicados en el mismo hotel, entre Leu, ¿no es cierto?, porque Rawson era exclusivamente administrativo en esa época, le pasábamos escritos por debajo de la puerta, o los llamábamos por el teléfono interno del hotel, en forma tal de que, por supuesto, no nos pudieron atender, porque estaban muy ocupados comiendo con los militares. Sí. No tuvimos posibilidad de romper ese cerco. Nos metieron presos, pero eso es intrascendente porque era parte del encanto, como se dice en México. Y además de eso, cuando pretendimos realizar una conferencia de prensa distinta de la famosa conocida del diario La Jornada de Trelew, que fue quien lo recogió, pretendimos hacer una conferencia de prensa para denunciar lo que estaba haciendo justamente el Camarón en esta circunstancia, que mantenía incomunicados a los 19 que se habían entregado en el aeropuerto. En ese momento pusieron una bomba e hicieron volar el estudio donde íbamos a hacer la denuncia, que era el estudio del doctor Amaya, que después fue diputado radical y que fue asesinado durante la última dictadura en la cárcel. Bueno, ¿qué ha significado todo esto? ¿O qué significó Trelew? No solamente esa acción unitaria encabezada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ejército Revolucionario del Pueblo, con apoyo económico de Montoneros, sino que además de eso, lo que significó fue la demostración de que los militares lo único que hacían era una retirada estratégica, pero seguían siendo los dueños de la custodia, de la vigilancia y el castigo respecto del conjunto del pueblo, y no estaban dispuestos a entregar verdaderamente el poder. A lo sumo pretendían entregar el gobierno y dar una apariencia de legalidad. A tal extremo, y esto es muy interesante, que el 22 de agosto significa 3 días antes de la fecha en que vencía el plazo para que cualquier candidato que pretendiera intervenir en las elecciones del 11 de marzo del año siguiente estuviera radicado en la Argentina, con lo cual lo que se hacía era proscribir a Perón, claro, que estaba exiliado. Bueno, en una palabra, Trelew fue el preestreno del terrorismo de Estado del 76, claramente, y una llamada de atención al conjunto del pueblo, que si bien los militares se retiraban, era un simple repliegue para volver con más fuerza después. Esto es lo más grave de todo, a mi juicio. Carlos, estamos charlando con Carlos González Garland, uno de los abogados fundadores de la Asociación Gremial de Abogados. Nos está contando sobre los hechos de la masacre de Trelew, porque él estuvo allí. Cuando ocurren los fusilamientos, el 22, ¿usted dónde estaba y cómo se enteró? No, nosotros ya habíamos vuelto a Buenos Aires, estábamos en auto, no había posibilidad de ir en avión, no teníamos medios para ir en avión, entre paréntesis, pero además de eso, era un recorrido de casi 2 días de auto. Nosotros, cuando advertimos que era imposible cualquier tipo de acción, evidencia, que evidentemente útil, eficiente de parte nuestra, volvimos a Buenos Aires y llegamos a Buenos Aires el 21. Sí. ¿Por qué? Al mismo tiempo estaba reunida, por gestión de la Gremial de Abogados, una reunión nacional de abogados, donde concurrían todos los abogados que tenían acción a lo largo y de ancho del país en la defensa de presos políticos. Y esa reunión nacional de abogados ya había enviado a Chile a Gustavo Roca, Eduardo Duhalde, que volvió con nosotros y inmediatamente salió rumbo a Chile, y Andrés López Acoto. Esos tres tenían que entrevistarse con Chicho Allende, y lo hicieron, y consiguieron que Allende decidiera no entregar a los que habían fugado en el avión tomado en el aeropuerto de Trelew. O sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo nos enteramos nosotros? Nos enteramos, por supuesto, en la noche en que se producen los hechos. Y rápidamente, con Ortega Peña, que había vuelto conmigo de Trelew, y con Matarolo, Rodolfo Matarolo, que también había viajado y habíamos vuelto juntos. Que falleció hace unos días, hace pocos días, que es una gran pérdida para nuestro país. Bueno, hicimos una conferencia de prensa que tuvimos que hacerla en el hall de entrada a la mueblería Maple, a una cuadra de donde estaba la sede de la Gremial de Abogados, porque nos pusieron una bomba y nos obligaron a desalojarla para buscar esa bomba, que lo único que hizo fue romper el lugar, por supuesto. Y desde allí nosotros denunciamos que era una masacre, que era mentira el comunicado del ejército, la policía y todos ellos, porque era absolutamente imposible e impensable que 19 militantes armados, que además tenían las características, según los propios militares, de ser aguerridos y entrenados soldados, digamos así, fueran tan delirantes de tratar de huir de adentro de una base aeronaval sin armas. Claro. Y sin apoyo externo. Uh-huh. Y nada menos que en el medio de la Patagonia. Era totalmente loco, era sencillamente tratar de justificar lo injustificable. Pero el mensaje para el conjunto de la sociedad era: nosotros estamos acá, seguimos estando y vamos a volver. Uh-huh. Y esa es la realidad. Era, yo decía al principio, cuando hablaba del hecho, resaltaba la cuestión esta de que haya sido una acción unitaria de las tres organizaciones armadas seguramente más importantes. Sí. Era algo que la dictadura no podía permitirse, digamos. Por eso también fue ejemplificadora la sanción. Sí, en parte. Es decir, hay un elemento que es el elemento que podríamos caracterizar sin demasiados entornos teóricos y filosóficos: la rabieta de los militares, el horror y el odio que se desarrolló en ellos fue escandaloso. Estaban, como dicen los muchachos hoy, pasados de rosca, estaban dados vuelta, no sabían qué hacer. Pero además discutieron específicamente qué hacer, a tal extremo que mantuvieron la incomunicación, no permitieron hablar con los presos que estaban allá, con ninguno de los presos, ni con los comunes, ni con los políticos, ni los sindicales, ni nadie. Pero además de eso, declararon la zona militar desde el río Negro hacia el sur, toda esa provincia. Además de eso, lo cual ya era bastante delirante, porque al segundo día estaban presos los únicos que fueron individualizados en forma inmediata del apoyo exterior a la fuga, uh-huh. y los otros se habían escapado y estaban en Chile, ¿cierto? Claro. Pero además de todo eso, y la fuerte campaña que desarrolló en los medios de comunicación el gobierno militar en ese momento, daba cuenta de que estos tremendos guerrilleros eran unos facinerosos muy graves y delincuentes escandalosos. Basta con conocerlos, o bastaba con conocerlo para saber que no era así, ¿no? Que eran militantes revolucionarios, por supuesto, y dispuestos a usar las armas también. Ahora, en definitiva, ¿qué sentimos? Bueno, primero dolor, por supuesto, porque los conocíamos personalmente. Claro. Pero no solamente dolor, sino que hicimos un análisis político y dijimos, el gran acuerdo nacional que pretende el gobierno dictatorial, embretándolo a Perón para negociar, va a ir nada más que hasta el nivel en que Perón quiera negociar. Claro. Y bueno, negoció el pago de sus salarios, la devolución del cadáver de Eva, el retorno de su grado militar y que hubiera elecciones. Sencillamente no pudieron ni siquiera con él. Uh-huh. Carlos, te agradecemos enormemente esta larga charla, casi una clase de historia, con testimonio en primera persona, que es lo más valioso de todo. La seguimos en otro momento, si sos tan amable de volver a atendernos, y te volvemos a agradecer. Un abrazo. Chau, chau. Estuvimos charlando con Carlos González Garland, de aquellos 5 abogados que estaban en aquella ocasión, quedan solo 2 con vida, quedaban 3, y Rodolfo Matarolo falleció hace algunos meses. Son pedacitos de historia que todavía se pueden contar en primera persona. Y es un lujo que nos acabamos de dar en horario público a través de la producción de Silvina Manguía. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y público. Nuestras causas. Por el semblante que traes. Qué linda Marta, la titular de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Che, Silvi, tenías un par de cosas por allí que no podemos dejar pasar en el programa de hoy. Sí, primero para cerrar un poco el lado del homenaje a los asesinados en la masacre de Trelew, quería comentarles que recibimos de Alicia Bonet, ella nos hizo llegar una cronología de los hechos y bueno, y en qué estado está la causa también, y sumado a eso con algunas declaraciones de los propios recientemente de los propios testigos que estuvieron en los juicios, en el juicio que finalizó el año pasado. Uh-huh. Pero me quiero quedar con la frase que cierra su nota y su carta y de la que pide su difusión. Dice así, Alicia Bonet, bueno, sabemos que es la esposa de Rubén Bonet. Considero que la lucha por la verdad, la memoria y la justicia debe continuar por todas las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina, desde cualquier lugar del mundo donde se encuentre un argentino que no olvida, no perdona, no se reconcilia y quiero verdad, justicia y memoria. Así que vaya nuestro homenaje para Rubén Bonet y con esto también para sus otros compañeros, 15 que fueron los masacrados en esta Trelew. Déjame agregar que González Garland, a quien escuchamos recién en una entrevista, va a estar en el día de mañana junto a Ángela Urondo, escritora, dibujante, la hija de Paco y de Alicia Raboy, Marcelo Dualde, que es el director de prensa del Archivo General de la Memoria, es el hermano de Eduardo Luis Dualde, van a estar en la inauguración de la sala de reuniones Raúl Sabatella de la Casa de la Memoria y la Vida, es decir, la ex mansión Seré, allí en Morón, en el predio Gorki Grana, Santa María de Oro 3530, en Castelar, a la altura 21.300 de la avenida Rivadavia. Van a estar entonces González Garland, Dualde y Ángela Urondo, recordando justamente Trelew, con una charla que va a estar coordinada, mira vos, por nuestro conocido Daniel Enzetti, el periodista Daniel Enzetti. Antes del homenaje, que va a ser protagonizado por Graciela Ledo, recordando a su hermano, Alberto Ledo, la baldosa de esta semana es... Sí, una baldosa que nos hacen llegar los compañeros de Balvanera. Es sábado 23, es un homenaje para los exalumnos del Colegio del Salvador, detenidos y desaparecidos o asesinados por el terrorismo de Estado. Se va a realizar a las 14:30 la colocación de estas baldosas en homenaje a ellos en la avenida Callao 542, donde fue o es y sigue siendo hoy el Colegio del Salvador. Uh-huh. Serán un recuerdo para 12 compañeros. Chau Silvi, gracias. Chau. Nos quedamos escuchando sobre el final a Graciela Ledo recordando a su hermano Alberto Ledo, te lo cuenta ella, quién otra que su hermana mayor, para contar quién era Alberto Ledo. Chau. Mi relato va a tener que ver mucho con el amor, evidentemente, mi único hermano, 4 años menor que yo. Muy buen hijo, muy buen hermano, muy buen amigo. Excelente alumno, abanderado de la escuela primaria, luego estudiante secundario en la Escuela Normal de La Rioja. Hace una semana se ha colocado una baldosa en la vereda de la Escuela Normal, recordando su transitar por la escuela, ¿no? La Escuela Normal, que en este momento está... se ha transformado en un paseo cultural, ya no es más la escuela normal. Y puedo decir que fue un muchacho que supo vivir la vida y disfrutar cada momento de la vida, tanto en su niñez, en la que compartimos juegos y también con muchos amigos del barrio, con donde se jugaba y donde se compartía todo, luego excelente compañero en su escuela primaria y secundaria, pero desde muy chiquito, muy chico ya, con muchas inquietudes, no solamente en lo que hacía los estudios, ¿no?, sino a lo que tenía que ver con movimientos sociales, juveniles, estudiantiles. Formamos parte de los grupos juveniles de esa época, justamente cuando asume como obispo de La Rioja Monseñor Angelelli, en el año 68, y donde ya se habían vivido algunos movimientos a nivel latinoamericano, a nivel mundial, que nos hacían ver que el mundo podía cambiar, que incluso con Monseñor Angelelli, un gigantesco una gigantesca personalidad revolucionaria dentro de la Iglesia, ¿no? Y dentro de la sociedad, que fuimos dichosos de compartir con él su pensamiento, que tenía que ver con ese evangelio que habíamos aprendido, con esa religiosidad que habíamos aprendido, pero que con él tomó otro sentido. Con él, cuando nos dijo con un oído en el evangelio y el otro en el pueblo, cuando nos dijo que en ser cristiano no era estar en misa todos los días, sino que tenía que ver con la solidaridad, con el compromiso, con el ayudar al otro, con el hacerle ver que estaba siendo sometido, que no tenía voz y que teníamos que ser la voz de esos que no tenían voz. Bueno, todo eso lo compartimos con Alberto y fuimos desarrollando toda esa actividad, ¿no es cierto? Esa militancia, diríamos, y luego él ya ingresó a la universidad en Tucumán, estudió licenciatura en historia, lo que lo dejaron apenas con 20 años y ya tuvo que ingresar al servicio militar. Y bueno, no alcanzó a cumplir los 21 años y lo hicieron desaparecer. Puedo decir que mi hermano, hablan sus amigos, hablan su gente, sus compañeros, que todavía lo recuerdan, todavía recuerdan su voz, porque cantaba muy bien, tocaba la guitarra, animador de serenatas y asados y reuniones entre amigos, con una inteligencia sumamente clara, ha sido un militante popular. Nosotros siempre, nuestra familia lo reivindica como un militante popular, como un revolucionario. Nosotros no decimos que no está y lo hicieron desaparecer, como muchos familiares aún lo dicen, ¿no? No sabemos por qué no está, o fue por, se equivocaron. No, sabemos que él ha sido un militante popular, revolucionario, y por eso no está. Nos queda de él, digamos, todos esos recuerdos que alcanzaron solamente a 20 años de su vida. Ha tenido muchas novias, tenía una muy buena pinta, eso me decían el otro día cuando se descubrió la baldosa. Te olvidaste de decir, y eso lo decían las mujeres, ¿no? Te olvidaste de decir que era muy lindo, y era muy lindo, amigo, compañero, querible, un ser extraordinario y además representante de la generación de los 70. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.